Hola, sí, ahí está, está. Está perfecto, ahora te escucho perfecto. Gabriela, ¿estuvieron en la Cámara de Senadores? ¿Hubo alguien de ni un unimiento más en la Cámara de Senadores? Sí, mira, en poco tiempo es la segunda vez que vamos y pudimos estar presentes, y no solamente estar presentes, sino hablar y dar nuestro parecer a todo esto. Se está discutiendo dos proyectos que la verdad que son bastante contrapuestos. Si uno se guiara solamente por el título, diría, bueno, van para lo mismo. Uno es renovación de la flota pesquera, presentado por Pino Solana y el senador Luenzo, y el otro, presentado por el oficialismo, es modernización de la flota pesquera. Pero cuando te pones a analizar el que presentó el oficialismo, claramente es un proyecto que frena la renovación de la flota pesquera, porque se va a poner en vigencia recién en el 2040. En las luchas grandes que hemos llevado adelante los familiares del repunte. Y bueno, pudimos decir lo que pensamos con respecto a este DNU, porque en realidad este proyecto es un DNU que presentó el presidente Macri 4 días antes que comenzara a sesionar el Congreso. Presentó un decreto de necesidad y urgencia para tratar un tema que ya se estaba tratando con el proyecto de Solanas en el Congreso. Y este DNU lo que hace, justamente, nosotros decimos, es frenar la renovación de la flota, porque si vamos a esperar 21 años para poder renovar la flota pesquera, la está frenando. Y por el otro lado, pone algo que la verdad que para nosotros es peligrosísimo, en un artículo así casi como al pasar, bajo la excusa de tener financiación para poder renovar la flota, permite que los empresarios pesqueros puedan poner el permiso de pesca como garantía para los créditos. A ver, ¿cómo es eso? Explícamelo un poquito. Claro, eso es, o sea, jurídicamente, desde todo punto de vista es repudiable, moralmente y desde todo lugar. ¿Por qué? El permiso de pesca es una concesión que hace el Estado sobre un recurso, que son este pescado, que es un recurso de todos los argentinos, es un recurso que tiene nuestro territorio, que es el mar, y el permiso de pesca habilita a los privados a pescar una cierta cantidad, que eso se llama cuota, está cuotificado en nuestro mar, y dice, usted es tal y tal y tiene el permiso de pesca de pescar esta cantidad, esta cuota de pescado. Ese permiso de pesca, a partir del DNU o del proyecto que presentaron Pinedo, permite que los empresarios puedan ponerlo como garantía para adquirir un bien privado, que es un barco. Claro. Pero el caso es que, ponerle en el hipotético caso de que este empresario tenga un problema y no pueda pagar ese crédito. El permiso de pesca va a ir a parar a la financiera. Claro. Bueno, ayer lo discutimos, lo pusimos en relevancia, se discutió un montón. Ese pretendido consenso que ellos señalan, algunos de los que armaron este DNU, ayer también se rompió, porque quedó en evidencia de que no existía tal consenso, que había muchísimas partes que no habían participado, y que era un DNU o un proyecto, como quieren que pase, beneficiando solamente a un grupo de... porque ni siquiera de la industria pesquera, beneficia solamente a un grupo de los que siempre ganan, a los que tienen el monopolio justamente de la industria. Sí, no, igual da un poco de miedo el hecho de la triangulación, ¿no? Porque con el poder económico que tienen las empresas pesqueras, digo, tranquilamente, de hecho Caputo tiene una financiera también. Caputo, aparte de tener una flota de barcos, tiene una financiera y tranquilamente puede triangular un préstamo, un autopréstamo para poder requedarse con permisos pesqueros a partir de esta cuestión. Y el proyecto, y el otro proyecto, Gaby, el que presenta Pino Solanas, y que al menos este en la proyecto sí, al que nosotros apoyamos, es de renovación, da prioridad a los astilleros nacionales, a la construcción de los barcos en Argentina, pone un límite para que los barcos más obsoletos que en la flota fresquera, que son 38 barcos los que necesitan renovación ya, en 5 años tienen que estar renovados, y da 10 años de plazo para los demás barcos. También habla sobre un presupuesto que es el FODIN, para poder, porque también hay que ser justo y ser claro. No todo es lo mismo, no todos son Caputos, no todos son Solimenos, y acá, por ejemplo, los buques que los más chicos, los amarillos, los de costa, los costeros nuestros, sí necesitan una financiación, porque son buques, claro, barcos pequeños, de familias, que han sido perjudicados por todo, porque sabemos cómo se está destruyendo todo lo que es lanchas amarillas, los costeros prácticamente no tienen ninguna ganancia, porque el pescado han sido, se les ha disminuido un montón el tema de la pesca. Y también ahí lo que nosotros pusimos en claro, que aunque, por ejemplo, para estos barcos más pequeños les diéramos esa ayuda que requieren, no tienen que ser a todos los barcos, porque, por ejemplo, a todos los de ese tamaño, los de las costas de Rawson, que pescan langostinos todo el año, sí, tienen una ganancia que vos no te la podés imaginar. Claro. Y no se puede comparar a los nuestros que pescan acá, el variado en la costa de Buenos Aires. Claro. Entonces, hay que seguir debatiendo, hay que seguir trabajando. Y yo, ¿sabes con qué me vine muy contenta? ¿Con qué? Eso está bueno. No es por vanagloriarnos ni por decir, sino por haberlo vivido, de que le torcimos el rumbo de algo que estaba completamente cocinado. Ellos el 24 de abril iban, digo ellos, las grandes cámaras, sí, pesqueras y navales, iban decididos a que saliera el DNU como proyecto de ley. Y ahí se lo pudimos torcer. Y ayer todavía más. Así que bueno, mira, la verdad que no es fácil, porque yo después que hablé, los 4 minutos ahí que estuve hablando, cuando salí caminando para el fondo, te puedo asegurar, Maxi, que yo ya, es como que el cuerpo no me daba para nada. Pero nosotras le vamos a seguir poniendo el cuerpo y vamos a seguir estando donde tenemos que estar para que no sigan ganando siempre los mismos. Yo ayer lo dije, nosotras nos vamos a ir con nuestros muertos, pero en este momento cuando yo estoy hablando, y ahora mismo cuando estoy hablando con vos, hay cantidades de repuntes, hay cantidades de rigel que están en el mar, y eso no va a pesar sobre nuestra conciencia, porque nosotras vamos a hacer lo posible y lo imposible para que esto se revierta. Y la verdad que había muchos que estaban muy enojados, y eso a mí me pone muy contenta. Cuando yo veo que ellos se enojan, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Gaby, igual recién me hacíamos seña acá, vanaglóriense con lo que hicieron, porque la verdad han logrado un hecho casi histórico, poder torcerle la mano al empresariado pesquero en la ciudad de Mar del Plata, que históricamente viene precarizando el trabajo, maltratando a los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, tanto en mar como en tierra. Haber logrado lo que lograron ayer, es un punto fundamental, esto de aguanten un cachito, revisemos todo, y este proyecto está plagado de beneficios para los empresarios. Es un punto para llenarse un poco. Se acercó, primero logramos que una mujer hable, fui la única mujer que habló en el, porque parece que en esas áreas la voz de la mujer parece no está completamente invisibilizada, claro, como si no hubiera trabajadoras marítimas, como si no hubiera representantes, que las hay, pero la voz de la mujer está invisibilizada. Meternos adentro de esta discusión, haber logrado meternos, también es importantísimo. Y que nos reconozcan, porque ayer conté si lo dijo, que esta discusión y este debate se abrió gracias a la lucha de los familiares del repunte y la multisectorial de Ningún Hundimiento Más, es muy importante. Yo la verdad que creo en la construcción colectiva, por eso decía que no me gusta vanagloriarme ni hacer mención de todo esto, pero sí quiero hacer mención de la construcción de que hicimos las mujeres del repunte, las locas del repunte, como ellos nos llaman, creyendo que nos lo vamos a tomar como una, como un insulto. Nosotras se lo redoblamos y lo tomamos como algo de que nos da más fuerza. Esta loca del repunte se está metiendo en todos lados y vamos a seguir así. Así que bueno, fue muy cansador, te digo sinceramente, muy agotador. Hoy también, porque es un día que yo ya sé que pasa, después que pasan estas cosas, estoy toda la mañana con todos los medios. Pero ¿sabes qué me pasa? Viste cuando vos sentís ese cansancio, ¿cómo te puedo explicar? Ese cansancio que te hace bien. Sí, sí, ese se entiende. Cansancio que vos decís, hice las cosas bien. Bueno, ese cansancio es el que teníamos anoche y el que sigo teniendo, porque la verdad es que estoy cansada físicamente, pero estoy muy contenta desde el lugar que llegamos. Y bueno, y al revés, cada vez que yo creo que ellos, cuando nos invitaron a debatir con el día 24, creían que nos íbamos a achicar diciendo, bueno, a estas chicas les comemos el hígado. Y no nos conocen y es al revés, es en el lugar donde nosotras queremos estar. Y no nos vamos a achicar y vamos a seguir para adelante porque tenemos la convicción que defendemos una causa justa. Y como yo lo dije ayer y como lo digo siempre, nosotras desde hace 23 meses salimos perdiendo. Porque cualquier cosa que hagamos nunca nos va a retrotraer a ese 17 de junio cuando perdimos. Entonces, sí, cuando salimos así, sabiendo tu realidad y sabiendo de que todo lo que consigas es para los demás y también para ellos, ¿sabes por qué? Porque en algún momento, como decía el otro día en una frase de una remera, cuando se escriba la historia de este momento, va a decir que nosotras no estuvimos de acuerdo y que salimos a gritar verdades que nadie dice. Gabriela, te agradezco mucho la comunicación. Siempre es un lujazo escucharte. Te mando un beso grande. Abrazo y gracias a todos. Ahí pasaba Gabriela Sánchez, familia, una de las familiares de El Repunte, integrante de la multisectorial Ningún Hundimiento Más, sobre lo que fue el tratamiento ayer en comisión de estos dos proyectos que hay para la modernización o renovación de la flota pesquera. Uno presentado por Burrich y Pinedo, que acompaña casi el pedido de la patronal, y el otro que viene de la mano de Pino Solanas, que por ahí es un poco más llevadero y es lo que están buscando los familiares de los barcos lamentablemente hundidos. Escuchamos a Ile haciendo contra todo.